morirás. Mercantilidad. Compra, vende, lucha, girar. Solo un consumidor serás. Y consumido acabarás y morirás. Nada se le resistirá. Persona, planta o animal. La batalla va a comenzar. ¡Quedado que situarás!